Miércoles 31 de agosto del año 2011. Esto es Ubuntu Cast número 1. ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Ubuntu Cast. Después del episodio número 0, el episodio que podríamos llamar el episodio piloto, donde el sonido dejaba bastante que desear, a mí se me escuchaba como si estuviera metido dentro de un pozo. Espero que en este episodio número 1 esto haya mejorado de forma sustancial, porque he cambiado el micrófono y bueno, pues ahora con un micrófono mucho mejor el sonido debe ser bastante mejor. ¿Qué es lo que vamos a ver en este primer episodio? Bueno, pues quiero comentaros que ya por fin tengo claro cómo va a ser la estructura del podcast. El podcast va a tener tres secciones fundamentales. Lo primero será una entrada donde haremos un comentario en cada episodio que, bueno, que puede estar o no de actualidad, donde también haremos referencia al sumario de ese episodio, es decir, que vamos a comentar el resto de las secciones, de qué van a tratar el resto de las secciones. Y luego, las dos secciones restantes, que van a ser Trasteando, donde aprenderemos a manejarnos en Ubuntu. En cada episodio nos dedicaremos a un tema en específico. Y por último, para finalizar, la sección de aplicaciones recomendadas, donde vamos a recomendar una o dos aplicaciones, dependiendo del episodio, de lo extensas y de lo complicadas que sean esas aplicaciones, pues haremos referencia a una o dos. Y ya está, y eso va a ser en rasgos generales la estructura de este podcast. Y sin más que comentaros ya, pues comienzo ya con el comentario de este episodio número 1, donde voy a hacer referencia a, como os comentaba en el episodio número 0, había ciertos aspectos, ciertas cosas de Ubuntu y de la empresa Canonical que no me estaban gustando últimamente, y es el hecho de que están eliminando aplicaciones importantes de la distribución. Esto comenzó hace como 2-3 versiones, o sea, hará como año y medio, una cosa así, y la primera aplicación en caer fue GIMP, el editor gráfico avanzado de Ubuntu y de muchas distribuciones GNU Linux, una aplicación similar a Photoshop, y Canonical en su momento lo que adujo fue que, bueno, pues que ya tenía otra aplicación como era FSpot para realizar esas tareas. FSpot fue sustituido posteriormente por Shotwell, que es otra aplicación similar, pero estas aplicaciones no dejan de ser organizadores de imágenes, fundamentalmente. No tienen la capacidad de GIMP a la hora de hacer edición. Tienen algunas opciones de edición, pero a nivel muy básico y para nada comparables con GIMP. Con lo cual la comunidad de Ubuntu, pues en su mayoría no estuvo demasiado de acuerdo con esta explicación de Canonical. Pero bueno, la cosa no quedó ahí, la cosa continuaba la política de Canonical, y en una versión siguiente, si no recuerdo mal, fue la 10.10, Canonical quitó dos aplicaciones relacionadas con la instalación de paquetes, como fueron Aptitude y GDB. Aptitude es una aplicación en modo terminal para hacer instalaciones y gestionar la paquetería, y GDB es el instalador de paquetes .dev de la distribución. Los paquetes .dev son los .exe, digamos, en Windows. Son programas que tú haces doble clic y los instalas. En este punto hay que decir que, a diferencia con Windows, en GNU Linux y en Ubuntu, cuando nosotros instalamos un paquete, no solo instalamos el paquete en sí, sino si es necesario instalar dependencias, es decir, otros paquetes para que ese programa funcione correctamente, pues Ubuntu los instala. Y tanto Aptitude como GDB nos proporcionan información sobre estos otros paquetes que dependencias que se van instalando. Tanto Aptitude como GDB en concreto GDB fue sustituido por el centro de software de Ubuntu, que si bien es muy muy bonito y muy muy atractivo su aspecto gráfico, pero no proporciona esa información que proporciona GDB. Y Aptitude, pues bueno, comentaron que como ya estaba apt-get, pues con esto era más que suficiente. Entonces, al que le gustara más Aptitude, pues que se lo instalara. Y así se quedan tan panchos. Y bueno, pues esto no, a mucha gente no nos ha hecho demasiada gracia. Y más aún cuando la cosa parece ser que no termina ahí, sino que en la siguiente distribución, en la 11.10, que saldrá ahora próximamente en octubre, parece ser que van a quitar también Synaptic. Synaptic, que es otro gestor de paquetes avanzado en modo gráfico, imprescindible para muchísima gente, y también lo quieren sustituir por el centro de software. Es decir, que todo el proceso de instalación va a correr a cuenta del centro de software. Bueno, diremos que estos paquetes que Canonical está quitando de la distribución son fácilmente instalables con un par de clics y no hay mayor problema, pero el hecho de que por defecto no estén en el live CD de la distribución, pues digamos que no es lo más interesante para la gente, sobre todo para la gente que empieza y que quiere empezar a utilizar programas sin tener que andar instalando por aquí y por allá. Si la razón de quitar estos paquetes es mantener la ISO en 700 megas, bueno, pues habría que decirle a Canonical que estamos ya en el año 2011, que existen DVDs que hay memorias USB y que perfectamente la ISO, el Live CD de Ubuntu, podría pesar más de 700 megas, podría pesar un giga, por ejemplo, o 900 megas, o lo que fuese, porque, pues, hay DVDs regrabables donde se puede grabar la ISO sin ningún problema. Y a la hora de bajar la ISO, pues bueno, pues las conexiones de banda ancha afortunadamente van mejorando cada día más, y esto no sería mayor inconveniente. En fin, vamos a ver cómo continúa Canonical con esta política de dejarnos sin paquetes, y bueno, pues ya os mantendremos informados de cómo va el tema. Y bueno, y a continuación voy a comentaros un poco el resto de las secciones, el sumario de este episodio, que va a ser, pues, en Trasteando. Vamos a ver el sistema de archivos es en Ubuntu y en prácticamente todas las distribuciones GNU Linux, y el explorador de archivos que se llama Nautilus. Y en cuanto a las aplicaciones recomendadas, voy a recomendaros dos aplicaciones que no vienen instaladas en la distribución, que nos tenemos que ir a la página web e instalarlas, y que sirven para configurar y para añadir repositorios, instalar programas, en fin, muy completas, sobre todo Ubuntu Tweak, aunque hay Linux, tampoco se queda atrás y nos proporciona opciones que Ubuntu Tweak no nos proporciona. Y os voy a recomendar ahora a continuación la página web del episodio de hoy, que va a ser la guía Ubuntu. La guía Ubuntu, una página imprescindible para todo aquel que empieza, e incluso para la gente que ya lleva un tiempo con Ubuntu, porque en ella encontramos muchísima información sobre la distribución. Información interesantísima y que no debéis de dejar de visitar, porque es muy importante tener, sobre todo cuando comienza uno, tener información clara y precisa sobre diferentes aspectos del sistema operativo. La dirección, aunque os la voy a dejar también en el blog, la dirección es www.guia-ubuntu.org. Y bueno, y ya sin más, vamos a pasar a la siguiente sección del podcast. Bueno, pues vamos a empezar a trastear con nuestra Ubuntu. Y para ello, la mejor manera de hacerlo es viendo el sistema de ficheros en una distribución GNU Linux y en Ubuntu en particular. Si tenemos instalado la última versión de Ubuntu, la 11.04 con Unity, vamos a hacer clic en el icono de la carpeta personal, que suele estar arriba del todo. Entonces pinchamos ahí, en la carpeta personal. Se nos abre la carpeta personal y en la barra de iconos, en la barra de herramientas de Nautilus, porque este ya sería el explorador de archivos, pinchamos en la flechita que hacia arriba, donde si dejáis quieto el puntero, nos aparece un mensaje que pone abrir la carpeta contenedora, entonces vamos a pinchar ahí hasta que lleguemos a el directorio raíz. Veis que en la barra de título aparece una barrita en diagonal, inclinada. Ese es el directorio raíz del sistema de ficheros de Ubuntu. El sistema de ficheros de Ubuntu es un sistema en forma de árbol, es decir, el raíz sería el tronco y luego las diferentes carpetas que existen serían las ramas de ese árbol. Aquí no vais a encontrar unidades A, unidad C, unidad D, no, todos son archivos. Todos son archivos. Las unidades se van a montar en la carpeta dev/dev y se van a montar como con letras y números. Es decir, si tenemos un disco duro, sería /dev/hda o sda, dependiendo si es IDE o SATA, el disco duro, sda. Y si fuera IDE, hda. Si tenemos más de una partición, pues sería hda o sda 1, hda o sda 2, hda o sda 3, en fin. Dependiendo de la cantidad de particiones que tengamos en el disco duro. Si tenemos más de un disco duro, físicamente me refiero, pues el primer disco duro sería el A, el segundo sería el B, el tercero el C y así sucesivamente. Ya digo que en Linux todo son archivos. Desde los archivos de datos hasta las particiones de los discos, el ratón, la tarjeta de sonido, todos son archivos. Vamos a ver las principales carpetas de las ramas principales, digamos, del que salen del tronco de este sistema de ficheros. Y bueno, pues, como ya hemos dicho, el directorio barra es el directorio raíz, el tronco. Luego tenemos un directorio que es /usr, que aquí se encuentra la gran mayoría de los archivos existentes en un sistema Linux, como documentación, comandos de usuario, juegos, librerías, etcétera. Otra carpeta importante sería la /bin, que es donde se encuentran los comandos que pueden usar todos los usuarios, incluido el usuario root o administrador. La /sbin es donde están los comandos del administrador o root. La /dev es donde están los dispositivos de nuestra máquina, ya lo hemos comentado antes cuando hemos hablado de los discos duros y de las particiones. El directorio /home es donde se encuentran las cuentas de los usuarios. Es el document and settings de Windows, pues en GNU Linux. Si pinchamos en este directorio, en el directorio /home, vamos a ver que tenemos unas carpetas que, si solo tenemos una cuenta de usuario, pues tendremos una carpeta con el nombre de nuestro usuario, y en el caso de que tengamos más de un usuario en el equipo, pues tendremos pues varias carpetas con los nombres de esos usuarios. Ya digo, aquí es donde se encuentran los documentos y las configuraciones de programas de cada usuario. En el directorio /lib son enlaces a las librerías que se necesitan para el sistema. luego directorio barra bar es un directorio que contiene información variable, como por ejemplo logs del sistema, correo local, etcétera. Directorio barra tmp es un directorio temporal. Directorio barra etc es un directorio que almacena la configuración global de los diferentes programas. El directorio barra root es el directorio de la cuenta del administrador. Aquí vamos a comentar una cosita que, bueno, que ya veremos en episodios posteriores cuando hablemos de la creación de usuarios. Y es que el administrador root no se crea por defecto en Ubuntu. Lo que creamos cuando instalamos Ubuntu y creamos una cuenta es una cuenta que tiene privilegios de administrador, pero no es la cuenta root, sino que es una cuenta con la que podemos instalar programas, en fin, hacer tareas administrativas, pero no es el administrador. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pasamos al directorio barra boot, que es donde está todo lo necesario para arrancar el sistema. Directorio barra media, que es un punto de montaje para los sistemas de archivos montados localmente. Y fundamentalmente sería eso. Hay otro directorio que sería el barra proc, que es el sistema de archivos virtual de información de procesos y del kernel. Y bueno, esos son los principales directorios del sistema de archivos en Ubuntu. Ahora vamos a pasar a ver el explorador de archivos en Ubuntu, que es Nautilus, como ya hemos dicho antes. Entonces, pues hacemos lo mismo que antes. Vamos a en nuestra barra de Unity a hacer clic en el icono de la carpeta personal, y aquí se nos abre ya el explorador de archivos Nautilus. Vemos que en nuestra carpeta personal pues tenemos carpetas, algunas que crea el sistema por defecto y las que podamos hallar, las que hayamos creado nosotros, evidentemente. También hay otro montón de carpetas y archivos que no se ven porque están ocultos. Para verlos vamos a hacer clic en editar, perdón, en ver, y en el menú ver, y donde pone mostrar los archivos ocultos. También lo podemos hacer pulsando las teclas control y H al mismo tiempo. Y vemos que nos aparecen un montón de carpetas que todas tienen una particularidad, y archivos que todos tienen una particularidad, que es que su nombre va precedido por un punto. En los sistemas GNU Linux, los archivos ocultos y carpetas ocultas van precedidas por un punto. Estos archivos y carpetas ocultas están ocultas porque son configuraciones de programas, y para evitar su borrado accidental pues permanecen ocultas. Porque bueno, si borramos accidentalmente una carpeta de estas, pues podemos eliminar la configuración de algún programa en concreto, y bueno, pues tendríamos que configurarlo de nuevo posteriormente a nuestro gusto. Entonces, para evitar esto, pues es por lo que se mantienen los elementos en su estado oculto. Para dejar de verlos, para ocultarlos, pues vamos otra vez a ver y desactivamos donde pone mostrar los archivos ocultos, o bien pulsamos otra vez control H al mismo tiempo. Y vemos que ya han desaparecido todas esas carpetas y archivos que estaban ocultos para nosotros. Bien, aquí dentro del explorador de archivos pues tenemos una barra de iconos, donde bueno, pues tenemos unas flechas de atrás y adelante para navegar por las últimas carpetas que hayamos visitado en una dirección u otra, la barrita hacia arriba, que es para subir un nivel en el sistema de archivos, un botón en forma de cruz, que es para dejar de cargar el lugar actual, otro, una flecha en círculo, que es para recargar, una carpeta con una casita dibujada, que es para ir a la carpeta personal, estemos donde estemos, como una pantalla de como un monitor, el dibujito de un monitor, que es para examinar los discos remotos y carpetas accesibles desde el equipo. Si pulsamos ahí, nos vamos a un lugar donde vemos los discos duros y las unidades que tengamos en el sistema. Luego tenemos dos pequeñas lupas, una con el signo menos y otra con el más, que es para aumentar y disminuir el tamaño de la vista. Podemos modificar las vistas de las carpetas, que puede ser vista de icono, vista de lista y vista compacta. Esto, bueno, pues ya lo vais probando vosotros. Y una lupa que es para buscar documentos y carpetas por nombre. Si pinchamos en esa lupita, se nos abre un cuadro donde nos da la opción de buscar. Escribimos el nombre del documento o la carpeta que queremos buscar y le damos clic a la lupa y ya pues comenzaría a buscarnos en la carpeta donde estemos el documento que tenga ese nombre. Ya veis que es muy sencillo de utilizar, es parecido a lo que sería el explorador de archivos de Windows. Y vamos a ver un poco las preferencias de Nautilus. Para ello hacemos clic en la barra de menú en editar y abajo del todo donde pone preferencias y vemos una ventana con varias solapas, una que se llama vistas, otra que se llama comportamiento, visualización, columnas de la vista, vista previa y soportes. Vamos a ver las pestañas vista y comportamiento y visualización, los aspectos más interesantes. Como es muy sencillo de utilizar porque es muy, muy entendible, no creo que tenga mayor problema. En la pestaña vista, pues vemos cómo podemos configurar Nautilus para que nos muestre las carpetas y los iconos y el tamaño de ampliación predeterminado de los elementos. Si vamos a la pestaña comportamiento, tenemos para poder hacer que los elementos se abran con una sola pulsación, con doble pulsación, y si queremos que cada carpeta se abra en su propia ventana. En los archivos de texto ejecutables nos viene por defecto preguntar cada vez y conviene esto dejarlo ahí porque así cada vez que pongamos que hagamos clic en un archivo ejecutable nos va a preguntar qué acción queremos que haga. Y en la sección papelera tenemos dos opciones, la de preguntar antes de vaciar la papelera o eliminar archivos y la de incluir una orden de eliminar que no utilice la papelera. Es decir, que podemos eliminar elementos directamente sin que vayan a la papelera. Pasamos a la pestaña de visualización. Pues tenemos las descripciones de los iconos, en qué orden queremos que nos informe sobre estos iconos y el formato de la fecha de los elementos. En columnas de la lista podemos seleccionar el orden y la información que queramos que aparezca en la vista de lista de Nautilus. En vista previa, pues tenemos las opciones para que Nautilus nos muestre vista previa en diferentes iconos. Esto, bueno, pues cambiando nosotros y probando, pues lo dejamos a nuestro gusto en la vista previa. Y en la gestión de soportes, pues podemos elegir lo que queramos que pase al introducir un soporte o conectar dispositivos en el sistema. Si queremos que nos pregunte qué hacer, si queremos que no haga nada, si queremos que abra la carpeta, si queremos que abra un reproductor multimedia, o abrir el grabador de discos, abrir el reproductor de películas, en fin, lo que queramos que haga Nautilus por nosotros. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos la configuración del explorador de archivos en Ubuntu de Nautilus. Luego también tenemos la opción de cambiar el fondo de la ventana de Nautilus y ponerle emblemas a los diferentes objetos. Es decir, nosotros a una carpeta le podemos poner un emblema, un símbolo pequeñito que nos ayude a identificar esa carpeta o ese archivo. Y podemos cambiar el fondo de la ventana de Nautilus. Para eso, pues vamos a editar y la penúltima opción donde pone fondos y emblemas, ahí hacemos clic. Y con él podemos cambiar fácilmente el color de fondo o el patrón de fondo del explorador de archivos, así como ponerle emblemas a las carpetas o archivos que nosotros queramos. Y bueno, y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Ya vamos a pasar a continuación a la siguiente sección del podcast. Las aplicaciones recomendadas de Ubuntu Cast. Bueno, pues como hemos comentado ya anteriormente, vamos a ver un par de aplicaciones para configurar nuestra distribución Ubuntu. No solamente nos ayudarán a configurarla, sino que nos va a ayudar a hacer instalación de programas, añadir repositorios y también hacer limpieza en el sistema operativo. Comenzamos con la primera de ellas, que es Ubuntu Tweak. Para instalarla nos tenemos que ir a la página web de Ubuntu Tweak, porque esta aplicación no viene instalada en los repositorios de Ubuntu. Entonces, pues bueno, abrimos nuestro navegador Firefox y tecleamos la siguiente dirección: http://ubuntu-tweak.com. La dirección la vais a tener en el enlace, vamos, lo voy a poner en el blog de este episodio, así que no preocuparos por ello tampoco. Entramos en la página de Ubuntu Tweak y en la página principal tenemos un botón grande donde pone descárguelo y el número de versión. Pinchamos en descárguelo y Firefox nos va a descargar el instalador, el paquete .dev, que como ya dijimos antes es parecido al .exe en Windows, y nos los va a descargar a la carpeta descargas. Si no hemos tocado la configuración de Firefox, ahí es donde va a descargar el programa. Bien, una vez que tenemos el programa descargado, pues nos vamos a la carpeta descargas, hacemos doble clic, y si tenemos instalado el paquete GDevi, pues se nos abrirá esta aplicación y nos instalará el paquete. Que no lo tenemos instalado, que será lo más probable, porque ya Canonical, en la última versión, en la 11.04, que la gente que comience ahora con Ubuntu será la que tenga instalada en su equipo, seguramente. Pues si no tenemos instalado GDevi, pues aparecerá el centro de software de Ubuntu, donde nos dirá que si lo queremos instalar, le daremos clic a instalar y nos pedirá la contraseña de derechos administrativos y nos instalará el programa. Una vez que está hecha la instalación, pues bueno, vamos a ver cómo abrimos el Ubuntu Tweak. Nos vamos en la barra de Unity. Voy a dar por hecho que tenemos Ubuntu 11.04 con Unity instalado. Y nos vamos a la barra de Unity. Hacemos clic en el icono de Ubuntu que hay arriba del todo de la barra. En la ventana que nos aparece, donde en el cuadro donde nos dice buscar, escribimos las dos primeras letras. Incluso con la primera ya nos aparece en aplicaciones, aparece ya Ubuntu Tweak. Hacemos clic en el icono, en Ubuntu Tweak, y nos va a abrir la ventana del programa. El programa está dividido en dos partes, digamos, una zona a la izquierda, un menú a la izquierda donde tenemos las diferentes secciones del programa, y luego a la derecha, el espacio de la derecha que es pues para ejecutar las diferentes acciones. En el menú de la izquierda hay grandes secciones como son aplicaciones, arranque, escritorio, personal y sistema. Vamos a comenzar viendo la primera sección, aplicaciones. En esta sección aplicaciones tenemos varios apartados. El primero de ellos nos pone centro de aplicaciones. Si hacemos clic en centro de aplicaciones, nos aparece una lista con aplicaciones que podemos instalar. Simplemente seleccionando la casilla que hay a la izquierda de la aplicación, haríamos clic en aplicar, nos pediría la contraseña de administrador y nos instalaría el paquete. Solamente eso, o sea, así de simple. Si queremos sincronizar esta aplicación de Ubuntu Tweak para que se descargue posibles paquetes que hayan sido añadidos a la aplicación, pues hacemos clic en sincronizar. Vamos a la segunda sección, centro de orígenes del software. Esto nos sirve para añadir repositorios de programas. Cuando hay repositorios nuevos, también nos va a aparecer una ventana donde nos va a decir que tenemos nuevos orígenes, nuevas fuentes, que si deseamos instalarlas. Le decimos que sí y nos aparecerán pues algunos repositorios nuevos. Aquí, pues lo mismo que en el centro de aplicaciones. Seleccionaríamos la casilla a la izquierda. Previamente hay que desbloquear dándole clic abajo a la derecha al botón que pone desbloquear, introducimos la contraseña de administrador y ya podemos activar o desactivar los repositorios que tengamos. Una vez que activamos, damos clic en actualizar y ya nos va a... Creo que nos vuelve a pedir otra vez la contraseña de administrador y nos añade el repositorio que hayamos seleccionado. Esto de los repositorios, bueno, ya lo veremos en podcasts sucesivos, pero es, digamos, son almacenes que hay en Internet donde podemos instalar aplicaciones que no tengamos por defecto en Ubuntu, o bien, aunque sí que las tengamos, pero de esta manera esa aplicación, si hay una versión nueva, automáticamente Ubuntu, añadiendo el repositorio de esa aplicación, nos instala la última versión disponible. Pasamos a la tercera, al tercer apartado, que pone editor de orígenes del software. Aquí, bueno, yo recomiendo que no toquéis, porque esto es un... Aquí lo que hacemos es editar un archivo importante en el sistema, que es el archivo sources.list, que es donde está toda la información en texto de los repositorios que tenemos en la distribución. Con lo cual, recomiendo no desbloquear este editor para no poder modificar y dañar la lista de repositorios, con lo cual pues podemos causar graves daños a las actualizaciones del sistema. Así que mejor no tocar este apartado. Siguiente apartado, gestor de actualizaciones. Este pues se puede obviar también, porque bueno, aunque podemos actualizar el sistema y las aplicaciones que tengamos añadidas en repositorios a través de aquí, pues esto lo hace ya por sí solo el sistema operativo y no es necesario utilizar Ubuntu Tweak para este fin. Pero bueno, lo podemos hacer. Apartado importante, limpiador de paquetes. El limpiador de paquetes, podemos liberar espacio en disco eliminando paquetes innecesarios, limpiando la caché de paquetes descargados y eliminando los kernels antiguos del sistema operativo. ¿Qué significa esto? Pues que cuando Ubuntu se actualiza, esos archivos que descarga Ubuntu antes de instalar, los guarda en una carpeta del disco duro que van ocupando espacio. Entonces, a través de esta aplicación podemos eliminar esos paquetes ya descargados e instalados. También los kernels, importante. De vez en cuando hay actualizaciones del kernel. El kernel es el núcleo del sistema, lo que es Linux. Y pues esas actualizaciones, lo mismo, se descargan en una carpeta del disco duro y bueno, pues de vez en cuando pues conviene eliminar los kernels antiguos y quedarnos pues con uno o con dos, como mucho, los más actuales. Bien. Pasamos a la segunda gran sección, que pone arranque, donde pone control de sesión. Pues podemos configurar el administrador de archivos, el panel, gestor de ventanas. Yo en administrador de archivos y panel lo tengo sin configurar. Hay que decir que esta versión de Ubuntu Tweak todavía no está optimizada para Ubuntu 11.04 con Unity, con lo cual, pues bueno, estos dos apartados los tenemos sin configurar. Y en opciones de la sesión tenemos el guardado automático de aplicaciones abiertas al cerrar la sesión y suprimir el cuadro de diálogo de confirmación para cerrar la sesión, reiniciar y apagar. Pues, más claro agua. Siguiente subsección de arranque, preferencias del login. En preferencias del login, pues podemos desbloquear dando clic al botón que pone desbloquear abajo a la derecha. Como veis, está todo desactivado y desbloqueando esto podemos activar o desactivar las opciones que tenemos en la preferencia del login. Bien, pasamos a la otra sección. En el escritorio, configuraciones de Compiz. En configuraciones de Compiz, Compiz es el gestor de ventanas que lleva Ubuntu. Y aquí podemos configurar el borde del área de trabajo añadiéndole acciones cuando ponemos el cursor en una de las esquinas de la pantalla. Si queremos activar que haga diferentes acciones al poner el cursor en cada una de las esquinas, pues en ese rectángulo que hay, que tiene unas flechitas, pulsamos y hay diferentes acciones que podemos configurar. En efectos de escritorio, pues ahí tenemos activar ajuste de ventanas, tambaleo, cambiar espacio de trabajo con la rueda del ratón, ocultar automáticamente el lanzador tras cierto tiempo de actividad, en fin. Efectos de menú, activar menús transparentes y menús tambaleantes. Extensiones útiles, instalar la aplicación Widgets Screenlets. Bueno, pues esto es cuestión de que vayáis trasteando. Siguiente subsección, configuraciones de Genome. Pues aquí igual. Vais leyendo y podéis ir cambiando las opciones. El botoncito que hay a la derecha del todo de cada una de las opciones es para volver a la configuración por defecto y por si no os gusta lo que hayáis hecho, pues de esta manera la configuración por defecto ahí la tenéis, dando clic en ese iconito. Siguiente sección, configuración de los iconos de escritorio. Pues aquí podemos configurar esos iconos para que aparezcan o no aparezcan en el escritorio, a gusto del consumidor. En preferencias del gestor de ventana, pues podemos cambiar el lugar donde aparecen los botones de la barra de título. Incluso podemos organizarlos para que aparezcan en un determinado orden, en fin. Ventana de acciones de la barra de título, pues lo leéis y ahí lo tenéis. Podéis configurar para que al pinchar sobre la barra con cualquiera de los botones, incluso con la rueda del ratón, nos haga una opción en la ventana. En efectos de decoración de la ventana, pues lo mismo. Vais trasteando, vais probando y lo dejáis como más os guste. Siguiente subsección de escritorio, recuperación de escritorio. Aquí yo os recomiendo que no toquéis nada porque está todo perfecto y no hay que hacer nada. En personal, atajo de órdenes. Pues podéis configurar atajos del teclado, para que haga activando una determinada secuencia de teclas que haga una determinada función. En gestionar las plantillas, pues podéis activar plantillas en vuestro Ubuntu. En gestionar script, lo mismo. En Nautilus podéis añadir scripts que pinchando con el botón derecho del ratón en el menú contextual tenéis los scripts para poder hacer determinadas acciones con los elementos de vuestro disco duro. Ubicaciones de carpetas predeterminadas, pues bueno, esto pues también lo dejáis porque pues obviamente está, yo creo que está bastante bien configurado tal y como está. Y la última sección, sistema, configuraciones de Nautilus. Pues aquí tenéis en el explorador de archivos dos opciones, en las preferencias de las miniaturas otras opciones, las miniaturas de los iconos, y en los complementos pues abrir carpeta en el terminal y abrir carpeta con privilegios de administrador y Nautilus con fondo de pantalla. Probáis y vais mirando y bueno, y pues lo vais dejando como mejor os parezca. En datos del equipo, pues es un pequeño resumen de algunos datos de vuestro ordenador. En gestor de tipos de archivos, pues podéis configurar desde aquí para que un determinado tipo de archivo lo abra una aplicación en concreto. Veis como tenéis un listado de tipos de archivo y luego la aplicación asociada que va a abrir ese tipo de archivo. En opciones del gestor de energía, pues bueno, pues ahí leéis lo que os viene y bueno, pues ahí está. Y en relativo a la seguridad, pues también. En opciones de seguridad del sistema tenéis una serie de opciones para poder implementar o no según queramos. Esto es ya Pues como os he dicho antes, es cuestión de gustos y cada uno lo dejará como mejor le parezca. Y esto es todo por parte de Ubuntu Tweak. Como habéis podido comprobar, tiene muchas opciones y podéis trastear bastante y dejar vuestro Ubuntu como más os gusta, y además tenéis, pues eso, la posibilidad de instalar repositorios, paquetes y hacer limpieza de vuestro sistema operativo. Vamos a ver la otra aplicación, que era Ailurus. Ailurus, su página web, ya digo, también voy a dejar el enlace en el post de este episodio, pero os voy a recordar la página web, que es http://code.google.com/p/ailurus. Bueno, entramos aquí con Firefox igual que antes, y en la página principal hay un apartado que pone Downloads. Como veis, está en inglés la página. Pinchamos en Downloads y en la lista de paquetes vamos a coger el paquete más alto, el número más alto, que termina en .dev. Recordar, fijaros bien que el nombre del paquete acabe en la extensión .dev. Hacemos clic, igual que con Ubuntu Tweak, lo instalamos con GDEV o con el centro de software, y exactamente igual. Y ahora para ese ruido es que he cerrado el explorador yo, porque estaba viendo en directo la dirección web de Ailurus. Bien, y ahora para ejecutar Ailurus, pues igual que con Ubuntu Tweak, hacemos clic en el icono de Ubuntu arriba a la izquierda, arriba del todo de la barra de Unity, y en el cuadro buscar escribimos AI, y en cuanto pongamos AI, las primeras dos letras de Ailurus, nos aparece ya la aplicación. Hacemos clic y se nos va a abrir la ventana. Se me ha olvidado comentaros, y me estoy acordando ahora sí sobre la marcha, de Ubuntu Tweak, que a la hora de abrirlo por primera vez nos pregunta si queremos añadir el repositorio de Ubuntu Tweak, y conviene decirle que sí, porque de esta forma vamos a tener siempre la última versión del programa instalada, porque el sistema operativo, al tener el repositorio añadido, cuando haya una nueva versión nos lo va a instalar automáticamente, sin tener que hacer nosotros nada. Esto es una de las ventajas de Ubuntu, de GNU Linux, que no solo actualiza el sistema operativo, sino los paquetes que tengamos en él. Bien, hemos abierto Ailurus. Nos aparece una ventana, aspecto diferente a Ubuntu Tweak, donde las secciones están en la barra de arriba. Bien, y luego una ventana grande que ocupa casi toda la pantalla. Primera ventana, primera sección, información. Pues información, información del equipo. Segunda sección, sistema configuraciones. En actualizar, pues aquí podemos cambiar la manera en que se va a actualizar Ubuntu. Es mejor no tocar esto porque, bueno, pues así creo que está bien tal y como viene por defecto. En configurar Firefox es una sección para gente avanzada y tampoco la vamos a tocar de momento. En memoria, bueno, importante sección de Ailurus, perdón. Aquí podemos modificar cómo va a usar Ubuntu la memoria de intercambio. Es decir, cuanto mayor sea el número, cuanto más a la izquierda esté la barrita, menos va a utilizar la memoria de intercambio, y si tenemos una memoria física, una memoria RAM grande de 2, de 3 GB, 4, pues el sistema operativo va a ir mucho más rápido porque no va a tener que escribir datos en el disco duro, en la memoria virtual. Entonces, yo recomiendo que si tenéis por lo menos 1,5 GB o más de memoria RAM, la barra la pongáis a la izquierda, por lo menos en 20, en 10, bastante a la izquierda, sin llegar al cero, pero sí que hacia la izquierda. Y si tenéis poca memoria RAM, pues la dejáis tal y como está por defecto, no toquéis, y por defecto creo que está en el 60. Yo, por si os sirve de algo, la tengo en 20 y tampoco es que tenga demasiada memoria RAM, tengo 1,5 GB, pero bueno, la tengo en 20. En este equipo la tengo así y funciona bastante bien. El nombre del equipo, podemos cambiar el nombre del equipo, un nombre que ya dimos al hacer la instalación de Ubuntu. Y en red, podemos reiniciar la red. Bien, instalar software. Siguiente sección. Bien, en instalar software, pues como en Ubuntu Tweak, tenemos una sección a la izquierda, por temas, digamos, y a la derecha las aplicaciones que podemos instalar. Si hay aplicaciones que ya tengamos instaladas, nos va a aparecer como que ya está instalada. Y bueno, pues podemos instalar multitud de aplicaciones desde este programa como con Ubuntu Tweak. Activaríamos la casilla a la izquierda del nombre de la aplicación y haríamos clic en el botón aplicar arriba. Nos volvería a pedir los privilegios de administrador y instalaríamos el programa que necesitemos o que nos interese. Siguiente sección. Edit Repository. Os digo lo mismo que con Ubuntu Tweak. Este es un editor de repositorios. Podemos activar o desactivar, eliminar repositorios del sistema operativo. Creo que, bueno, pues si no sabemos bien lo que estamos haciendo, mejor no tocar nada. De todas maneras, para hacer alguna modificación en este apartado, debemos introducir la contraseña de administrador, si no, no nos va a dejar hacerlo. Así que bueno, lo que hagamos es porque queremos hacerlo. Y yo realmente no recomiendo tocar el archivo sources.list, porque podemos fastidiar algo. Siguiente sección, repositorio más rápido. Bueno, pues aquí podemos buscar el repositorio más rápido que tengamos disponible. Esto dependerá de donde nos encontremos, pues ahí habrá seguramente el repositorio más rápido. Si vivimos en Madrid, pues un repositorio que esté en Madrid. Esto es obvio, cuanto más cerca esté el repositorio de Ubuntu, el servidor, digamos, que nos va a servir las actualizaciones, pues más rápido las tendremos. Sección recuperar APT. Pues yo aquí creo que mejor no toquemos nada. Yo es que esto ni lo he utilizado, la verdad. Limpiar. Pues parecido a la limpieza de Ubuntu Tweak. Eliminar caché, eliminar paquetes descargados y kernels antiguos que ya no utilicemos. Con lo cual vamos a liberar espacio en disco. Doctor equipo. En Doctor equipo, pues tenemos unas sugerencias que podemos activar o no. Clic en la casilla a la izquierda de cada sugerencia, en aplicar y ya está. Y entonces nos hará pues la sugerencia que hayamos elegido. En estudiar Linux nos aparece un menú con pues diferentes consejos y diferentes cositas sobre Linux que a lo mejor nos interesa saber y no está nunca de más aprender. Preferencias, pues las preferencias del programa. Podemos hacer que el programa pues nos pregunte antes de salir qué panel predeterminado queremos que se muestre cuando abrimos el programa, en fin, algunas otras opciones del programa. Y en otros, pues bueno, podemos ir al blog de Aulurus, comprobar actualizaciones, contribuir a Aulurus, y el botón de salir, que le voy a dar porque hemos terminado el repaso de Aulurus. Como veis, Aulurus es un poquito menos potente que Ubuntu Tweak, pero muy interesante también su utilización. Y bueno, y con esto pues ya nada más. Creo que vamos a despedir ya el episodio de hoy, el podcast número 1, y nada, hasta otro episodio. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0 España. Os recordamos que si queréis enviarnos algún correo electrónico lo podéis hacer a la siguiente dirección: el.desman@gmail.com. Y la dirección del blog es http://ubuntucast.wordpress.com. Ah, bueno, y también estamos en iVox.com. Ya sabéis, iVox.com.